Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 390, el día 18 de marzo del año 2024. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Chesma, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20 en vivo. Repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. ¿Cuáles son las herramientas que utilizamos para recibir? Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos reportes, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Bueno, en el día de hoy estamos transmitiendo vía remota por, bueno, nada, primero por un temita de salud que nos tiene ocupados con el profe Alejandro Correa, que aparentemente se agarró una peste inexistente, como dice el gobierno, que es el dengue, ¿no? Un invento kirchnerista. Dicen que es interesante. Pero bueno, ahí está el profe ya hace casi una semanita, con el tema este del dengue y del conteo de sus plaquetas y bueno, y todas estas cosas que pasan cuando nos ataca este mosquito prefabricado, recreado, combinado con cepas extrañas a nuestra región del sur de la patria grande. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Hoy la intención, que la dejamos pendiente, es hacer una especie, no de debate, no de debate en sí, porque no es material para debatir, pero sí una especie de análisis comparativo entre Antonio Gramsci, un personaje que intentamos conocer un poquito más profundamente en el programa anterior, o en el programa anterior que fue el que repetimos, comparado con lo que era el general Juan Domingo Perón en el año 1968. Y ahí me voy a remitir a un documento, a un libro, a un tratado que hablaba justamente de los nuevos desafíos que nos esperaban por delante, que se llamó La Hora de los Ese libro, ese documento de la Hora de los Pueblos, podríamos decir que plantea de alguna manera una especie de apoyo a las acciones militantes de acción directa de la juventud en aquel momento, tendiente a doblarle el brazo a las dictaduras para permitir el retorno del peronismo y terminar con la proscripción del peronismo en la República Argentina, en las próximas elecciones que se iban a dar en el año 1973. Traje varios aspectos para resaltar, porque quienes formamos parte en aquel momento, que éramos aquella, en mi caso, la adolescencia maravillosa y los que eran un poco mayores, la juventud maravillosa, tiempo después comprobamos que todo tenía un límite. Y ese límite quedó explicitado con el tema del primero de mayo del año 1974, en la Plaza de Mayo, con aquella frase que aún retumba, ¿no? Esos imberbes que vienen a querer dirigir el destino de un movimiento basado en el sindicalismo, basado en los principios doctrinarios de lo que era en aquel momento el peronismo. Bueno, de eso vamos a hablar. Luego de esto, una ironía repugnante. La ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, donde ya directamente, a pesar de tener todos sus trapos sucios escondidos, la Unión Europea en estos días está declarando que Netanyahu, no el Estado de Israel, sino que el gobierno dirigido por Netanyahu, Israel, está utilizando la hambruna como una herramienta de guerra. De los oficialmente definidos como bajas del lado palestino en Gaza, se habla de casi 33.000 personas, de las cuales 13.000 son niños, niñas y adolescentes. Luego de esto, la importancia de la educación y cómo la educación utilizada por el sistema funciona como una herramienta de formateo para generar ciudadanos acordes a la necesidad del Estado, que en este momento los Estados ya no lo necesitan, porque los medios de producción ya no son los que generan riqueza, sino la especulación financiera planetaria y las guerras, por supuesto, y las pestes con la farmacología y las drogas y todo ese tipo de cosas, ya ese tipo de ciudadanos no son necesarios. Entonces, ¿qué pasa? Por eso vamos a escuchar al filósofo educador Claudio Naranjo, español, hablando sobre el tema de la educación. Luego de esto recordaremos, para no olvidarnos, que estamos viviendo en una generación de analfabetos que, aparte de ser analfabetos naturales, también son analfabetos prefabricados, premoldeados, prearmados, formateados. Seguimos con el pensamiento, José Saramago. José Saramago explicitándonos cuál es el último escalón que nos queda para resistir este avance neoliberal, este avance de los ricos, este avance que estamos viendo de una manera, digamos, literal en la República Argentina con el gobierno de Javier Milei. Y bueno, y después de eso compartiremos una charla que habíamos tenido con el profe Alejandro Correa allá por el 7 de agosto del año 2023, anticipatorio de lo que fueron las PASO, que finalmente derivaron en las generales que terminaron poniéndonos en manos de quien hoy preside la República Argentina. Y nos damos un espacio muy cortito para hablar de esta situación que nos está tocando vivir, una situación de apertura económica, de ofensa, de pérdida de escrúpulos, de falta de dignidad. En lo cual queda explicitado que aquellos que mandan, que aquellos que dirigen los destinos en todas las disciplinas, o en la mayoría de las disciplinas, son seres pusilánimes, que tienen un valor neutro, que no, directamente no tienen valores de dignidad, no tienen valores de moral, que permiten ser insultados públicamente, y es imposible no hacer la confrontación con la actitud que tuvieron lo que podríamos decir los gobiernos de este lado de la grieta, esgrimiendo un excesivo respeto, ¿no? Una forma de no molestar al enemigo, no sea cosa que el enemigo se enoje, decía Alberto Fernández, vamos paso a paso, juntemos masa crítica para plantear cambios. Y este señor Milei lo que nos está demostrando es que por más que los insulten, por más que lo digan que son una banda de chorros, que son pedófilos, que son prostitutas, ¿qué es lo que no les dice Milei? Y ahí están todos agachaditos, como dijo Milei en la exposición agrícola de la provincia de Buenos Aires, los voy a poner en fila a todos y disculpen la palabra, pero es lo que dijo el presidente, y los voy a mear, refiriéndose a los gobernadores que demuestran que no son seres respetables, que son seres pusilánimes, despreciables, y que no tienen el mínimo valor ni de dignidad, ni dignidad personal, ni política, ni social, ¿no? Así que bueno, bienvenido Milei por demostrarnos que estos que se dicen, incluso los industriales, ¿no? Los del caño sin costura, por ejemplo, qué cosas no les ha dicho Milei. Así se la bancan, se callan la boquita, les dicen, los insultan de distintas maneras y aquí no ha pasado nada. Señor presidente, usted puede hacer lo que quiera. El tema de los medicamentos y el dengue. Con el dengue se ha corrido la franja climática, estamos viviendo en una situación, digamos, tropical, subtropical, en los cuales este tipo de cosas suceden, pero ¿qué es lo que no sucede o no debería suceder? Que es la ignorancia del Estado respecto a decir, y bueno, que mueran los que tengan que morir. Como había dicho hace poco la canciller argentina, Mondino, y bueno, sí, los señores, la gente grande se va a morir, y bueno, ¿qué va a hacer? Ya sabemos que se va a morir, ¿para qué vamos a gastar en remedios? Esos tipos son los que gobiernan, esas tipas son las que gobiernan, y en esto estamos. Estamos en un momento en que el Estado de Derecho está avasallado, y lo que rige es la ley del más fuerte, ¿no? El que más puede, el que más insulta, el que más amenaza, el que más poder tiene para amenazar y para destrozar tanto los valores personales de los seres humanos como llegar hasta encarcelarlos o si no directamente mandarlos a matar por medio de su ejército de tronos. Y bueno, primero, antes del segundo paso, un fuerte abrazo a amigos y seres queridos de la compañera Diana Conti, una persona, una mujer con todas las letras, enjundiosa, corajuda, que nunca se cayó, que siempre estuvo de un mismo lado y bueno, que supo cultivar una muy buena relación con el presidente Raúl Ricardo Alfonsín, ¿no? Desde su Vicente López, que siempre la tuvo, y esta zona norte de la provincia de Buenos Aires, que siempre la tuvo en su militancia y buscando cambiar la vida de las personas para mejorarlas. Y también hoy el presidente de la Nación, la vicepresidenta y todo el séquito que los acompaña, conmemoraron la voladura de la Embajada de Israel en la Argentina. En Buenos Aires específicamente, en la zona de Barrio Norte, Tres Arroyos y Suipacha, por ahí cito nomás. Un hecho que sucedió hace 32 años, que no tiene culpables, que nadie lo cometió. Una causa acallada, en la cual, al igual que con el tema de la AMIA, lo que sí, mediante escuchas oficiales, se descubrió es que la Policía Federal estaba ausente. O sea, un puesto que tenía que estar ahí de retén permanente no estaba. Claro, lo mismo pasó con AMIA. El retén de la Policía Federal que tenía que estar, no estaba. Y no estaba. Bueno, después de eso, creo que hay una persona, que creo debe ser una de las personas que más sabe, procurador sustituto don Eduardo Casal. En aquel momento él era procurador ante la Corte Suprema de Justicia en lo penal y fue el encargado de llevar la investigación de la voladura de la embajada, sobre lo cual tal vez algún día, aprovechando ahora que el presidente está tan afín a las cuestiones de los atentados contra la comunidad judía en la Argentina, sería bueno que mediante su ministro de Justicia le pregunte al doctor Casal. Doctor Casal, porque ya que fue y lloró Milei en el acto, ok, aparte de las lágrimas, que no sean lágrimas de cocodrilo, lágrimas mentirosas, y que haga un aporte efectivo al esclarecimiento de este hecho que al día de hoy no tiene culpables, nadie lo cometió y no se sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Lo que sí se sabe, todo lo que no pasó. No pasó que estuviera la guardia de la Policía Federal. No pasó que hubiera habido una prevención sobre que iba a haber un atentado. No pasó que no se hubiera anticipado que se estaba acumulando material para hacer una voladura. No pasó que se encontraran culpables, no pasó nada. Bueno, yo creo que el doctor Eduardo Casal, jurista de Fuste, si lo hay, uno de los más grandes de la Argentina, que hace ya casi 6-7 años que está al frente de la Procuración General de la Nación, le cuente al presidente, nos cuente a la sociedad toda, nos cuente a la comunidad judía, qué es lo que él sabe, hasta dónde llegó su investigación y por qué se paró. Y que no se remita, bueno, lean el expediente. No, a ver, maestro, usted es el responsable de la investigación. Cuéntenos lo que sabe. Es su obligación, los actos públicos de gobierno. Más aún cuando se trata de un hecho conmocionante, un hecho de gravedad institucional que en aquel momento fue inédito, como fue la explosión de una embajada extranjera en territorio nacional. Bueno, el doctor Eduardo Casal algo sabe del tema, ya digo, porque él fue el procurador ante la Corte Suprema de Justicia en lo penal cuando se instruyó esta causa que terminó en nada. Entonces está bueno ir a llorar, está bueno rasgarse las vestiduras, nos tiramos ceniza, nos rompemos la camisa, hacemos todo lo que hay que hacer. Pero un poquito de verdad y un poquito de respeto para las víctimas y un poquito de respeto para la República Argentina, que se vio golpeada por este tema y al día de hoy no sabemos de qué se trata, salvo que hoy fue el presidente a llorar. Ok, maestro, llore, pero busque la verdad, eso es lo que queremos. Y antes de entrar, la experiencia, ¿no? La hora de los pueblos, la hora de los pueblos, 1968. Decía, entre otras cosas, Perón en aquel libro, la experiencia llega tarde y suele costar cara, y de ello tiene un elocuente testimonio el pueblo argentino. Decía también, el estado actual de la República, su descomposición manifiesta, su peligroso estado de decadencia, la triste realidad de su economía, la declinación de su soberanía y el sometimiento a los poderes foráneos son factores tan reales como angustiosos. Qué raro, ¿no? 1968. La libertad misma queda limitada a una hermosa palabra de muy escaso contenido, pues cada cual la entiende y la aplica en su propio beneficio. El capitalismo se vale de ella no para elevar la condición de los trabajadores procurando su bienestar, sino para deprimirles y explotarles. Entre otras frases, nada hemos tratado de hacer para nosotros porque hemos luchado y sufrido por alcanzar un porvenir para nuestros muchachos. Pero hemos llegado al momento en que la juventud debe tomar esas banderas de futuro para llevarlas al triunfo definitivo. Poco deben esperar de nosotros, porque la lucha es ahora su lucha. Ella representa el deber presente de una juventud que no debe claudicar si no quiere vivir de rodillas durante todo el futuro que pueden entrever. Liberarse es la palabra de orden de la lucha actual, decía el general Perón a la Juventud Maravillosa. Nosotros debemos liberarnos de las fuerzas de ocupación que hacen posible la explotación y dominación imperialistas. Unirnos al mundo naciente que en cada uno de los países aspira a esa liberación, porque la historia prueba que los grandes movimientos libertarios de este lado de la grieta, solo puede realizarse por la unión y solidaridad de todos los pueblos que aspiran a ella. Otra frase más que vamos a compartir después de escuchar el audio número 1. Chocamos, evidentemente, con una juventud que no nos era favorable. Ya lo creo que no. Porque yo era uno de ellos. Exacto. Sobre todo la juventud universitaria, porque estaba en otras direcciones, no la juventud popularmente obrera, que eso fue la que hizo el 17 de octubre. Porque aquí, cuando se habla de juventud, hay que hablar de todas las juventudes que hay, porque la juventud es imperceptible. El sindicato tiene su sector juvenil, lo va a mover por lo más noble que tiene, que es su futuro, es la juventud. Ese que ayer era el privilegiado, el único privilegiado, hoy es el revolucionario. Y le dije, vean muchachos, yo he analizado profundamente la situación de ustedes. Ustedes están en el movimiento peronista, eran todos del movimiento peronista. Pero están en el partido político peronista. Partido político que ya a la medida de ustedes no les va a servir. ¿Por qué ustedes no se organizan

no debidamente reconocido en su arte, en sus canciones, Abelardo Martín, Camino al Pan. No nos olvidemos que estamos viviendo una época en que la maldad no tiene disfraz, se muestra tal cual es. Dictador o dictadora, en la época moderna, persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyado en la fuerza los ejerce sin limitación jurídica. Tirano o tirana, dicho de una persona que abusa de su poder, superioridad o fuerza en cualquier concepto o materia, o que simplemente, el que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario. Déspota. Persona que gobierna sin sujeción a ley alguna, persona que trata con dureza a sus subordinados y abusa de su poder o autoridad. Autócrata. El liderazgo autocrático se da cuando un solo individuo asume todas las decisiones y sobre sus hombros recaen todas las responsabilidades, mientras que las personas a su cargo se limitan a seguir las órdenes recibidas. Eso estamos viviendo al día de hoy, y si lo hace es porque puede. La democracia argentina no era tan sólida ni tan fuerte cuando la atacan de verdad en sus cimientos. Bueno, así que así estamos. El tema de la ayuda humanitaria a Gaza, yo quiero hacer, esto es autorreferencial. Reflexionando hace bastante, un par de años, 5 años, sobre el tema de la ayuda humanitaria, la forma de entregarla. Lo primero que salta a la vista al observador, por más que no sea muy sutil o muy, muy profundo en su observación, es que los que reciben la ayuda humanitaria, generalmente cuando es arrojada desde aviones o arrojada directamente para que cada uno se sirva, los que se sirven son justamente los más fuertes, los más jóvenes, los más saludables, son aquellos tiene justamente la fuerza para llevarse la comida. Generalmente esa comida de ayuda humanitaria de emergencia son harinas. Son harinas que luego hay que disolver con agua. En Gaza no hay agua. Son harinas que después hay que cocinar con fuego. No hay leña. No hay gas en Gaza. Entonces cuando vemos que para lavarse la conciencia y permitir ganar un par de días más de masacre sobre la población civil desarmada en esa verdadera cárcel a cielo abierto, que es la Franja de Gaza, donde hoy día ya es innegable que se está produciendo una matanza sobre población civil que nada tiene que ver y que también es víctima del terrorismo de Hamas, y también víctima de la asimetría bélica militar de Israel. Seres humanos que han perdido su identidad humana. Seres humanos donde de los 33.000 supuestos fallecidos, entre los cuales la Unión Europea identificó a 5.000 militantes, y estamos hablando de 33.000 muertos declarados, todavía faltan buscar cuerpos bajo los escombros. 13.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes. Yuval Noah Harari, un pensador judío, uno, digamos, de los tipos que hoy filosóficamente están haciendo punta en el mundo, tratando diversos temas. Y él está preocupado porque allí, dice, en Gaza, la batalla es por el alma de la nación de Israel. O sea, había una frontera moral a la cual está obligado el gobierno de Israel y el Estado y el pueblo judío, que era no comerse caníbales para terminar con el canibalismo, no repetir la ignominia, las matanzas que sufrió el pueblo judío a manos del nazismo. Y pasado el tiempo, hay imágenes similares. Pasado el tiempo vemos escenas de crueldad infinita de parte de algunos miembros del ejército de Israel. Por ejemplo, en el medio de una hambruna desesperada donde la gente se come a sus hijos, hacer un asado. No está bueno. No está bueno. Evidentemente esos jóvenes que están en el ejército de Israel no saben lo que es el hambre. No conocieron la desesperación de los campos de concentración. Si tuvieran conciencia, si su memoria estuviera viva, si el alma de la nación de Israel estuviera sana, no se lo hubieran permitido. Porque hubieran pensado que están rodeados de miles de hambriados, niños, niñas, ancianos, mujeres, adolescentes. Que no son todos militantes del grupo transporte. Estados Unidos ya comenzó a lanzar ayuda desde el aire en Gaza. Así lo afirmó el presidente Joe Biden, murieran durante un reparto humanitario en la franja. Desde que Israel comenzó su ofensiva contra Hamas, en respuesta a los atentados terroristas, no han dejado de empeorar. Inevitable si no aumentan las entregas de un israelí en el centro de Gaza. Otros no corrieron la misma suerte. Pero los bombardeos al que se enfrentan los palestinos, las enfermedades y el hambre se han convertido en los más vulnerables en los hospitales gazatíes. El registro oficial de las últimas horas señala una décima víctima infantil por una bien la de las. Él podría ser. Este jueves, más de 100 durante un reparto de comida en el Ministerio de Salud de Gaza y algunos contra la multitud, botados cerca de los camiones de ayuda, pero insistió en que la mayoría de los muertos. El viernes, una delegación de la ONU visitó el hospital Al-Shifa e informó de que había un par de los llamados a repartir. Los vecinos se giraron a caídas. Además, Joe Biden presionó a Israel para que cada vez más personas reciban la ayuda que necesitan, sin excusas, porque la verdad es que la ayuda para la región. Al menos 5 muertos y un número indeterminado de heridos en las de ayuda humanitaria lanzada desde aviones. Ha ocurrido este viernes en el campamento de refugiados de Shatí, en el norte de la franja, cuando los paracaídas no se abrieron. Las cajas cayeron a plomo sobre una multitud que esperaba con ansiedad los alimentos y medicinas. La ONU no ha conseguido que Israel desbloquee los envíos por carretera desde Egipto. Avisan que los lanzamientos aéreos o un corredor de ayuda marítimo no pueden sustituir la ayuda transportada en camiones. Mientras siguen los ataques de Israel, los vecinos de la ciudad palestina de Deir al-Balah, en el centro de la franja de Gaza, buscaban este viernes supervivientes entre los escombros y lloraban a los muertos. Un bombardeo de Israel mató al menos a 9 personas e hirió a varias más. Lejos de un alto el fuego, el ejército de Israel ha difundido estas imágenes que asegura una vez más corresponden a objetivos de Hamas, ya que denunciaron que se dispararon cohetes desde la franja de Gaza hacia territorio israelí. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asistió a los preparativos de carga de un barco que va a transportar ayuda humanitaria desde Chipre a la costa de Gaza. Israel no se ha opuesto a lo que es un tardío hecho consumado, pero advirtió que la operación necesitaría controles de seguridad. Cuando la conciencia queda callada y las palabras son sonidos deformados y no generan lazos de empatía, todo nos da igual. Llegaron los camiones con ayuda humanitaria, algunos niños, jóvenes, como decíamos, ¿no?, los que están con más fuerza, se arrojan desesperados por el hambre y son tiroteados. Así se hace con algunos animales salvajes, se les pone sal para que se junten y cuando se juntan se los mata. Cuando se tira comida desde un paracaídas, desde un avión, porque el ejército o la fuerza que está combatiendo no permite que el alimento ingrese a los más desfavorecidos, que son todos, porque el grupo terrorista de Hamas es un número ínfimo dentro de los 2.300.000 seres humanos que habitaban Gaza. Cuando se les arroja comida a gente desesperada y muere aplastada por esta misma ayuda humanitaria, y no hay una reacción, no hay una indignación, no hay una violencia moral suficiente como para que grite el mundo entero, basta, para la mano. Cuando Yuval Noah Harari dice, allí la batalla es por el alma de la nación de Israel, en estas pocas palabras, define gran parte de lo que está sucediendo en Israel y en gran parte del pueblo judío que lo habita. Esos soldados, hombres y mujeres, jóvenes, van a volver a Israel. ¿Cómo van a volver? ¿Van a ser los mismos? Ante una frustración, ante una situación de apreturas, ¿cómo van a reaccionar? ¿Sacarán el arma y matarán? ¿Terminarán internados por estrés postraumático? ¿Serán enviados al mundo como soldados especiales para combatir en otras guerras? ¿Habrá en algún momento un proyecto de paz entre los gobernantes de Israel para ver qué hacer el día que se termine esta guerra eterna contra Palestina y contra los países árabes? En algún momento va a llegar la paz, ¿qué van a hacer? Toda esta gente que está matando, que está disfrutando mientras come un asado y a su alrededor mueren de hambre, ¿tendrán el alma que indica la Torá? Preguntas sin respuestas, o respuestas que todos sabemos que existen y por eso no queremos hacer las preguntas. Vamos a escuchar un pedacito del ángel de la bicicleta, Ocho El Prati, asesinado por la barbarie que hoy también se ensombrece a toda la República Argentina de aquel 2001, donde se mataba justamente a aquellos que ponían la mano para parar las heridas en los más débiles. León Gieco, Ángel de la Bicicleta, tema 2. Claudio Pocho El Prati fue asesinado por la policía de Santa Fe el 19 de diciembre de 2001 en la ciudad de Rosario. Pocho desarrollaba un trabajo de hormiga, repartiendo esperanza, amor fraternal y espíritu de lucha entre los menos favorecidos de esta sociedad. Fue esto lo que buscaron matar sus asesinos. Hoy, las paredes de la ciudad proclaman «Pocho vive», mientras su recuerdo se expande y su ejemplo se multiplica. ¿Qué actual? ¿Cuántos ángeles de la bicicleta andarán por Gaza, por Ucrania, en Rusia, en África? ¿Tendrán todos el camino?

familia sos del olvido, no te tomo ni el olor. Hoy sos manjar jerarquía, ay, ¿quién pudiera sacar un día la lotería para volverte a probar? Mi tata sabía decir, el puchero es de ganar. Yo trabajo sin dormir y no lo puedo alcanzar. ¿A dónde vamos a parar con tanta notoriedad? La palabra pucherear paso para la eternidad. Solamente yo te veo por ahí cuando pierde Boca. Veo llorar a mi suegra y hace puchero la loca. Buena semana. Chao, chao. Y bueno, y así era, ¿no? Anticipatoria la cosa. Mamá mía. Y bueno, finalmente fuimos a votar. Hubo que volver a votar y en la final, en el balotaje, el pueblo argentino, el 56%, no del pueblo, sino de los que votan, eligieron la fórmula presidencial Javier Milei, Victoria Villarroel. Una campaña del lado de este lado, de este lado de la grieta, mejor dicho, una campaña de este lado de la grieta basada en el relato de las calamidades que se avecinaban. Un ejercicio de relato de calamidades, a cual peor, y ninguna llegó a definir lo que hoy estamos viviendo, porque incluso con la fórmula de Patricia Bullrich quedaba todavía una esperanza de alguna forma de apego a las leyes, a la Constitución Nacional. Y mientras el personaje que se disfrazaba de Guasón y que no era ningún payaso, porque los payasos, bueno, los payasos tienen su lado humano también, ¿no? Detrás de su risa está la lágrima del payaso que el público no ve mientras festeja sus chistes. En este caso no, en este caso estamos gobernados por un grupo, por una secta que estoy seguro se encontró con el gobierno, como esas pelotas que quedan flotando en el área chica y que solamente hay que empujarlas para hacer el gol. Hizo el gol, está en el gobierno, y las cosas no le cierran. Y lo único que sí le cierra es reprimir al pueblo desarmado, hambriar a los más vulnerables, abusar del poder, como describíamos que hacen los déspotas, los dictadores, los autócratas, al modo Milei. Y al modo Argentina, porque como dice el profe Alejandro Correa, si Milei lo hace, o Macri lo hace, o quien sea lo hace, lo hace porque puede. ¿Y qué puede? Y bueno, puede demostrar que aquellos que considerábamos honorables, aquellos que considerábamos que tenían un valor moral y una valía como personas humanas, son capaces de bancarse que los insulten a la luz pública, que los desprecien, que los maltraten, con tal de seguir manteniendo sus miserables y pequeños intereses que van en contra de la mayoría del pueblo argentino. Así que bueno, hasta aquí hemos llegado. Esta fue la vuelta número 390 de América Resiste. El día de hoy, 18 de marzo del año 2024, hemos transmitido desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia operó técnicamente don Pedro Ramírez Otero. Dios mediante, nos estamos escuchando el próximo lunes. Chau. Thank you.